Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Les dijo: vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca al reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo, pues, gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que también nos envía a nosotros a acercar a nuestros hermanos para esta venida suya en Navidad, acercarlos para que tengan la dicha de la vida. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Estamos en el sábado de la primera semana de Adviento. Apenas ayer celebrábamos la solemnidad de la Inmaculada Concepción, que es una fuerte llamada a alegrarnos por ser hijos de María. María es madre de la Iglesia, pero a imitar también su preparación espiritual a la venida de Cristo. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos, como digo, en esta preparación de Adviento fuerte, preparación importante. Tanta gente me dice: miro, espero una visita de Estados Unidos o me invitaron para ir allá. Y todo esto pues conmueve a la persona. ¿Cuánto más? La preparación a Navidad debe ser importante, debe conmovernos. ¿Por qué? Porque el que viene es aquel que sí nos escucha. Qué hermoso lo que dice el profeta Isaías hoy: el Señor se apiadará de la voz de tu gemido. El Señor se apiadará de la voz de tu gemido. Qué tremendo cuando alguien está sufriendo y nadie le escucha. Es un sufrimiento físico, pensemos un hospital sin médico, sin medicina, o un tribunal sin justicia, ¿no? Está pidiéndose, pero no, oídos sordos. En cambio, Dios es el que te escucha, que te da la lluvia para la semilla de tu campo, que hace brillar la luz en ti y que te indica cuáles son tus caminos. Todo esto es para que nosotros esperemos en el Señor, pero para que también llevemos la esperanza, porque hoy Jesús va en el Evangelio pasando por todas las ciudades, curando a los enfermos, y Jesús siente compasión. Mire qué importante es esto, ¿no? Jesús no es el predicador de esto de teatro, predicadores infalibles que juegan con el Evangelio. Él es el que siente lo que sienten aquellos que lo escuchan. Siente compasión porque son como ovejas extenuadas, como ovejas que no tienen pastor. Y entonces pide que haya más trabajadores. Esto es importante porque en cada comunidad, en cada parroquia, debe de haber pues una disponibilidad, hermano, ciertamente, al trabajo misionero. ¿Qué está haciendo el mundo en este viento? ¿Preparando parrandas? ¿Preparando consumos? No, mucha gente buena lo está haciendo bien, pero hay quien está perdido, angustiado. Entonces hay que ir y llevar ciertamente a esta misión del Señor, ¿no? Esta misión que es una misión de despertar el verdadero sentido del Adviento, de la Navidad. Vayan y curen a todos, dice, ¿no? Pero ciertamente denlo con amor. denlo gratis. Lo que gratis han recibido, denlo gratis, dice el Señor. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos proponemos dos preguntas, dos interrogantes, ¿no? En primer lugar, nosotros gozamos con la consolación de Dios, es decir, sabemos que Él sí nos escucha. Hay tanta gente que dice, mire, he hecho una petición, una denuncia, o por lo menos he pedido justicia, y es como que hablar a la pared. Pero no, Dios sí escucha. Escucha y va cumpliendo poco a poco aquello que le pedimos. Tenemos nosotros ciertamente esta certeza. Y la segunda pregunta, Cristo viene porque se compadece de nosotros, no viene porque simplemente estamos mal o alguien tenía que venir. Él ama a los que están sufriendo, amamos a los que sufren, nos acercamos a ellos, los que sufren no solamente en el cuerpo sino también en el espíritu, hacemos la misión de la misericordia cristiana. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración queremos en verdad dirigirnos a aquel que viene para escucharnos, que ya nos escucha. Y le decimos, oh Cristo, ayúdanos a preparar tu adviento, a prepararlo en la esperanza de un mundo que se siente defraudado, donde fallan autoridades, donde fallan creyentes, en un mundo que piensa que está solo. Pero tú, Señor Jesús, eres la presencia de Dios que escucha. Tú eres el que hace brillar la luz en nuestro corazón. Danos poder vivir la esperanza y llevar esperanza a muchos que están extenuados y cansados como ovejas sin pastor. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 46 dice, dichosos los que esperan en el Señor. Dichosos los que esperan en el Señor. Tiempo de esperanza es el Adviento. Pero, ¿qué hacemos con la guerra? ¿Qué hacemos con el crimen organizado? ¿Qué hacemos con el engaño? ¿Qué hacemos con la mentira? Bueno, el Señor está por encima. Poner la esperanza en Él no es cruzarse de brazos, pero ciertamente es hacer resonar ese mensaje. El Señor sana los corazones, venda las heridas. Propongámonos entonces ser misioneros de esperanza y naturalmente pensemos en esta palabra, ¿no? Dichosos los que esperan en el Señor. Hay quien puede que dude, pero tú, con tu testimonio de esperanza, puedes decirlo una vez más. Dichosos los que esperan en el Señor. Hoy, finalmente, en la acción, con la gracia del Señor, queremos tomar dos propósitos. Primero, enfocar nuestro adviento en una actitud de esperanza. A veces vamos por la vida esperando que las cosas nos solucionen la vida. Las cosas no solucionan. Soluciona la palabra, soluciona el Señor. En segundo lugar, que nosotros mismos tengamos esta disponibilidad para ser sembradores de esperanza. Es tan sencillo, por así decirlo, ¿verdad? Pero basta con escuchar. Antes de hablarle a alguien que tiene un problema, escúchalo. Porque Dios siempre escucha. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, aquella que hemos celebrado como la Inmaculada, que ha de prepararnos, ayudar a prepararnos en este Adviento diciendo, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.